Estás en el 102.5, Radio Universidad de Chile. ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Después de dos semanas de la última misión en vivo, estábamos con otra, una nueva. Esta sí, en vivo y en vivo y en vivo. Son un poquito pasado las 22 horas. Acá en Perdidos en el Espacio, como cada día lunes, edición de esta vez 8 de mayo. Y hay varias cosas que coinciden hoy día y que tienen que ver un poco con lo que estamos escuchando de fondo. Y también un gran saludo a varios amigos músicos que están. Están en estos momentos en la fiesta post-show. Me refiero primero a lo que estamos escuchando de fondo, que es una petición de un amigo que está dando su examen de post-título o doctorado allá en Suiza. Nuestro amigo Daniel Sellés, que nos pidió programar una canción, así que se la vamos a regalar, la primera, la que va a ir en el primer bloque. Y otros amigos que están hoy día o estuvieron hace un ratito atrás en París, haciendo de las suyas, un conglomerado de músicos chilenos que tienen mucho que ver con Perdidos en el Espacio. Me refiero a la gente de Icalma, que está organizando el ciclo o la exhibición llamada Sipo, o sea, Sipo, o sea, como típico chileno, Sipo. Hoy día, a partir de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, que fue hace un rato atrás, tocaron entre otros, bueno, Icalma. También tocó Jepe, tocó Barco, el proyecto de Rodrigo Santis. También René Ballesteros, que se fugó con Icalma cuando estuvieron por acá e invitaron a René, este temucano onda electrónica. Y también el último que se sumó a esto fue Marcelo Peña de Tobías Alcayota, con su alias Míope. Ellos estuvieron tocando en esta exhibición de arte y música chilena en Francia, junto además con otros artistas chilenos, entre otros, otro conocido nuestro, llamado Luis Briceño. Digo nuestro en realidad para los que estuvimos en la Facultad de Ingeniería de Chile, tipo que le pegaba a la fotografía y que terminó haciendo videos, por ejemplo, para Consol y para La Lipuna. En eso está Luis Briceño, así que lo saludamos desde acá. Jepe, que me contó que iba a pasar por aquí cuando volviera, así que nos va a comentar cómo resultó este mini festival de música chilena. Bueno, pero vamos a empezar con música, con este recuerdo de esta banda que estamos escuchando de fondo, que se llama The House of Love, con su disco del año 1990 llamado A Spy in the House of Love. Un track dedicado entonces a Daniel Sellés, que está en este mismo instante dando su examen de doctorado. ¿O ya lo vio? No, ya lo he dado. Sí. Bueno, en fin. Pero petición de él. Y después de lo nuevo de Piano Magic, de este EP llamado Incurable, otro track increíblemente melancólico, llamado I Have Moved Into the Shadows, o Me Cambié Hacia las Sombras. Vamos entonces primero con The House of Love y después con Piano Magic. Esto es Perdidos en el Espacio. Seven 45 a.m. 7:45 a.m. This is now, that was then. 7:45 a.m. Mama's at my side. Mama's at my side. 7:45 a.m. 7:45 a.m. I toss my soul and I trick my heart. 7:45 a.m. Mama's at my side. Mama's at my side. Mama on the phone. Mama going wild. My heart beat hungry, scratched so hungry, couldn't cope when she cried, wrote a letter, told a lie. Mama's at my side. Baby's at my side. The screaming mass before my eyes. 7:45 a.m. 7:45 a.m. Oh, I loved her, Lord. Yeah. 23, estamos de vuelta en Perdidos en el Espacio. Lo que acaban de escuchar en este primer bloque fue primero The House of Love, y eso es del año 1990, y luego 2006, Piano Magic, con un track de un EP de 4 temas que acaban de sacar, llamado Incurable. Y lo que están escuchando de fondo tiene que ver con nuestras invitadas de hoy día. Ellas son 3, son todas las que pertenecen a la banda llamada Las Jonathan. Ellas nos vienen a visitar para aprovechar de contarnos un poco de la vida de ellas como grupo, y también para comentarnos de lo que se viene este día sábado. Aparte de cosas que no en realidad no vamos a mencionar lo que va a estar pasando en la semana, pero capaz salga algo. Bienvenidas. Gracias. Hola. Chicas. O sea, bueno, les pido que se autopresenten, por favor. Yo soy Susana, toco bajo. Yo Carolina, o Rusia, y toco batería. Y yo Alejandra, y toco guitarra. ¿Y quién canta de las tres? ¿O las tres? ¿Quién trata de cantar? Nosotras dos, Susana y Alejandra. Bueno, y con la Rusia nos cambiamos instrumento, y a veces ella es la bajista y yo la baterista. Ah, ya, o sea, claro. Es interesante, es choro dentro de la puesta en escena, que uno pase para allá, otro pase para acá. Eso la otra. Como 3 temas cambiados. A veces un poco aparatoso en las tocatas, pero claro, será no. Yo te preguntaba fuera de yo te preguntaba, ¿a Susana? Sí, Susana. Susana, sí. Por el bandoneón o el acordeón. El acordeón. Ese tú lo tocaste en una banda en la que estuviste, Niños que de se llama Tucumán. Niños de Tucumán. ¿Esa dejaste aparte el instrumento? Sí. Por lo menos en las Jonathan no ha tenido cabida hasta el momento. Puede darse. Para el próximo disco puede ser que dé unos tangos. Este próximo sábado, ¿qué va a pasar? De todo. Próximo sábado el lanzamiento de nuestro primer disco, que nos ha costado un año sacarlo porque hemos tenido algunos percances. Y bueno, están todos invitados a Portugal con Santa Isabel, un local que se llama La Fea. Empieza a las 7:30 de la tarde, es con concurso peinado, el que va con un peinado producido paga Luca, el resto Luca y media. Va a haber premios para el mejor peinado. Vamos a tocar, bueno, obviamente nosotras, y de invitado especial va Monstruo. Y nosotras mismas de invitadas también. Sí, nosotros vamos a telonear primero a Monstruo. Monstruo nos va a telonear a nosotras. Y después de termina así. Y ahí seguimos con el disco, claro. Y sí, por último una fiesta, pero hasta no tan tarde tampoco. Pero vamos a vender alcohol y el disco, por supuesto. Y el disco, por supuesto. El disco se llama Yo odio a las Jonathan. ¿Qué es lo que estamos escuchando de fondo? Sí. Más o menos en primicia, puede decirse en primicia porque sí, por lo que veo primicia. Está absolutamente... Tienen la exclusiva. Está en etapa de producción aún. Está en el disco está en fábrica. Están o sea, quemando. Al parecer sí, ya está listo y falta, mañana están... Falta el armado de carátulas nomás. Ya, o sea, todo esto se está enfocando para el lanzamiento el día... Sí. ¿Y saben ustedes qué precio va a tener esto, el disco? Disco. Eso lo para avisar, es sorpresa. Es que tenemos que sacar bien los cálculos, pero está entre 4, por ahí, 4 lucas. Ya. Trataremos de que no sea algo de lo más módico de manera que se pueda vender hartos discos. Ahora, para los que quieran escuchar antes, aparte de lo que van a escuchar ahora de las Jonathan, ¿hay algún sitio web en el que pueden investigar un poquito la música de ustedes? En bandasdechile.cl está Jonathan, pero no la versión que va a salir en este disco. Jonathan, te refieres a una la canción Jonathan, yeah, que también tiene un video que lo han dado harto en Vía X, que esa la grabamos el año antepasado, grabamos solo esa canción para hacer el video. Y aparte de eso, mañana vamos a grabar en la mañana para Vía Directa 3 canciones, y eso sale durante la semana. Ahí lo pueden escuchar también. O pueden ir también a la sala SCD de mañana, a las 11 de la mañana. ¿A qué hora? 11 y media. A las 11 y media. A los madrugadores pueden ir, están invitados. Bueno, o sea, va a haber harta actividad con las Jonathan esta semana. Sí. ¿Y sí, lo que se prepara? ¿Tienen visos de lo que viene a futuro? Sí, tenemos hartas actividades también a futuro. Como que este lanzamiento inicia un periodo de hartas tocatas que... El 18 tocamos en el Living. ¿Cuándo nos vamos al paraíso? El 20 de mayo vamos a estar en Valparaíso. El 26 en la SCD, nuevamente. En la SCD del Plaza de Exposición. Ah, pero en la Plaza de Bueno, tenemos que programar algo con Perdidos también en el futuro, que hace tiempo que no retomamos esto, las tocatas, así que las vamos a tener en cuenta. Gracias. Para ver si ahí apechugamos. Digo, ¿no? Bueno, ustedes presenten las canciones de... ¿Dos canciones? Sí, la que está sonando de fondo es Aguanahues. Claro, y ahora vamos a escuchar Bla Bla y No Cabemos. Después. Esto es llamado Yo Odio a las Jonas. Yo odio a las Jonas. Estamos en Perdidos en el Espacio. Volvemos después de dos tracks. Es un 2-3, estamos de vuelta en Perdidos en el Espacio. Lo que acaban de escuchar fue presentado por sus propios dueños, las canciones. Estados, escuchamos, no bla bla, que es lo que estamos escuchando ahora. Todavía no nos aprendemos el orden de nuestro propio disco. Escuchamos Estados Alterados y después No Cabemos. Y estaba, sí, es bla bla, la que suena de fondo. Sí. Esto es lo que estamos escuchando de fondo, bla bla. Que forma parte del primer disco debut de la banda Las Jonathan. Que van a estar tocando exactamente cuándo. El sábado 13 de mayo, 19:30 horas, Portugal con Santa Isabel. 517. En la ficha ustedes decía, o dice. Las chicas continúan con sus coreográficos conciertos. ¿Eso tiene asidero? ¿Hacen alguna performance? Algunas veces, depende del estado anímico. Cuando estamos de ánimo coreográfico. Claro. Ellas dos hacen unos pasitos. Algunas veces hacemos una representación teatral, otras veces algún tipo de coreografías, algunas veces show de caras. De teleseries. Claro, inspiradas en Abigail. A veces se pegan unos cómics, ¿no? Sí, nos maltratamos un poco. Pero depende del ánimo, ni siquiera del día, sino del momento mismo. Claro. Bueno, vamos a esperar entonces lo del sábado. Repetimos dónde y en qué lugar y cuánto para que... Portugal 517, que eso es con la esquina de Santa Isabel, a las 7:30 de la tarde, en un local que se llama La Fea. Y 1500 o 1000 si es que van con un peinado regio estupendo. A criterio de los que estén en la puerta, eso es cierto. Y vamos a vender cerveza al litro, a litro y media, piscola, ¿cuánto? A Luca y a Luca unos pocos rones vamos a tener para los más afortunados. Bueno, yo les agradezco que hayan aparecido por acá, para aprovechar de publicitar la tocata y ojalá que les vaya muy, muy bien esta semana, creo que tienen hartas actividades aparte. Uh-huh. Y el sábado. Bueno, que... muchas gracias, estás invitado, por supuesto. Sí. Muchas gracias. Gracias por el espacio para promocionar la tocata. Ojalá que lleguen hordas de gente después de ese anuncio. Recuerden, y ojalá que pongan el disco por esta radio también. ¿Ah? Ojalá pongan el disco en esta radio. En el futuro. Ah, en esta radio, sí. Sí. O sea, hay que dejarlo abajo. ¿Quién es el...? No lo podemos dejar. Con los herederos de Franzani. ¿Cómo se llama el programa? Radiopolis. Sí. Radiopolis. Y si no, también con el programa que viene antes, que se llama... ¿cómo se llama? ¿Luis? ¿Cómo se llama el programa que viene antes? El Zócalo Nacional. Sí, la memoria. Estamos bueno. Todos con problemas. Bueno, vamos a ir ahora con música de una banda llamada Corker Combo, y ellos son ingleses, más onda, así como... música de película en realidad, una banda sonora de un disco llamado... de una película llamada 3 Degrees Cold, año 2006. Y luego 7 Arc, que después les voy a comentar de qué se trata. Así que vamos con estos dos tracks. Agradecemos nuevamente a las chicas de Las Jonathan. Nos vemos entonces. Nos vemos. Chao. Escucho, robot. ¿Pero qué haces en la cápsula? El doctor Smith debió ir en tu lugar. Para este trabajo estoy mejor equipado y soy más valiente. Ten cuidado, robot. Ejerceré todas las precauciones. Y ahora, adiós. Estoy listo para entrar a la nube cósmica. Thank you. Aló, ahora sí. 1, 2, 3. Perdidos en el espacio de vuelta. Acá. Bueno, perdón. Estoy organizando. Lo que pasa es que tuvimos un enroque de temas que exigen que tenga que explicar lo que está sucediendo. Estamos escuchando de fondo lo que acabamos de escuchar como banda hace un minuto atrás, que se trata del proyecto llamado Corker Convoy. Este proyecto de un par de ingleses. Esto último que están presentando, llamado 3 Degrees Colder, es un disco de una banda sonora. Ellos hicieron todo el score, pero además está incluido un par de tracks o tres tracks ya un poquito más onda canción. Los demás son ya tipo musicalización, mucho piano, mucha ambientación. Y lo que están escuchando de fondo es el track llamado OK, que es una reedición de una canción que editaron hace un tiempo atrás en un EP. Y lo que van a escuchar ahora, primero va a ser The Fiery Furnaces, una banda a quienes han catalogado como muy similar, o en la misma onda, o digamos muy parecido a lo que hace White Stripes. Pero ni tanto ni tampoco, en realidad, es que es una pareja de hermanos que hace música rock experimental, pero más orientado al pop, pero tampoco tan experimental como para llamarse el experimental. Lo que sí, juegan con hartas melodías, quiebres, y pasan de un lado a otro. Y de ellos, de Fiery Furnaces, vamos a mostrar su nuevo disco llamado Bitter Tea, o Té Agrio, del sello Rough Trade, año 2006. Este es el disco número 3, me parece. Y luego, lo que había presentado hace un rato atrás, que es el proyecto llamado Seven Arc, el proyecto de el tipo llamado, ¿cómo se llama este tipo? Se llama Justin de Nobrega, un músico electrónico de origen sudafricano. Este disco fue hecho y producido el año 2005, pero lo traigo a colación para homenajear y decir una palabra con respecto a lo que pasó con el sello del que editó este disco de Seven Arc, este disco llamado Noise of the New. Me refiero al sello Neo Huilla. Ellos cerraron, dijeron chao, nos despedimos, esta casa discográfica que entre otros editó y apoyó a bandas como Aparat, Kettle, Pandatón o Chela, que hemos mostrado acá en Perdidos en el Espacio. Y un poquito hacerle como un homenaje a este montón de sellos chicos que apoyan una escena pequeña también, pero que a través de internet uno puede acceder a conocer tanta buenas e interesantes producciones. Y lo que les pido, y esto no lo digo nunca en realidad, es primera vez, creo, es por el deceso de este sello llamado Neo Huilla, es que apoyen a la escena, a la pequeña empresa, como edita el sitio web www.super45.cl, esta pequeña empresa dedicada a fomentar novedades, música que traspasa el contorno mercantil, digamos, que no está orientada a eso. Así que, bueno, desde acá un pequeño homenaje, y ustedes investiguen y ojalá si pueden adquieran estos discos de estos sellos chicos, pero interesantes. Así que vamos primero con The Fiery Furnaces, de su disco llamado Bitter Tea, el track Nevers, y luego Seven Arc con un track de su disco llamado Noise of the New. Esto es Perdidos en el Espacio. Does it not work endless? Well, I put back on my overshoes and got in my Renault. The trip she said, so I'm unsure how far it is to go. But then it hits me slap, I've left it off my map. 1, 2, 3. Estamos de vuelta en Perdidos en el Espacio. Estoy creando acople. Aló. Aló, aló. Aló. No me escucho. Aló. Ahora sí. Sí. Pensé que estaba creando acople. Esto es Perdidos en el Espacio, como siempre, de día lunes. Música interesante, nueva. Rarezas. Y lo que estamos escuchando de fondo sigue siendo Seven Arc. Sí. Bueno, mientras estamos arreglando el entuerto, les comento en apoyo a la empresa independiente, o sea, tocatas raras de músicos interesantes. Esto es lo que se viene por si quieren salir de la casa, no quedarse encerrados viendo tele. Tenemos, por ejemplo, este día 12 de mayo, ya estamos a 8, 12 de mayo, ¿qué día acá es 12 de mayo? Bueno, el 12 de mayo. Celebramos la Noche del Trabajador en Quinto Sol. Esto es un aviso de Pueblo Nuevo, en sitio web o net label, o sea, sello discográfico por internet, que agrupa a, entre otros, Mika Martini, DJ Jeff, Freddy Musri. Ellos van a estar tocando este día 12 de mayo, resumo, a partir de las 0 horas. En el Club Quinto Sol, 3.000 pesos la adhesión. Esto queda en General Flores 83, Providencia. ¿Ya? Y aquí dice, trae tu CDR virgen, tu iPod, pendrive o lo que sea, y te llevas el catálogo nuevo de Pueblo Nuevo, el catálogo en MP3. Eso. Luego, este día, perdón, ¿cuándo es esto? Viernes 12 de mayo. Ah, también era el viernes. El viernes 12 de mayo toca Termita, en el que mostrará canciones de su nuevo disco, el cuarto, y va a tener de invitado a Leo Quinteros. Esto es el viernes 12 de mayo en la sala SCD de Bellavista, Santa Filomena 110, a las 9 de la noche, y va a costar 2.000 pesos. Por acá tengo otro llamado, otra invitación. El Núcleo de Resistencia Estética. Ellos tocaron para Perdidos en el Espacio el año pasado, 2005, sí, en una sesión día lunes. Ellos son un montón de músicos orientados al free jazz, música, según lo que menciona acá el aviso, música que hará temblar a los señores publicistas de la música, porque no van a poder volverla mercancía. Esto va a ser cuando, ya me pilló, ahí sí, el jueves 11 a las 10 de la noche en Taller Sol, Plaza Brasil, con compañía, por compañía dice. Y esto cuesta, ¿dónde está el precio? No sale cuánto, no sé, pero no debe costar mucho, creo que 1.500 pesos. Free jazz e improvisación libre. Aparte de Núcleo de Resistencia Estética, va a estar tocando Cariñito 3, que lo componen Edén Carrasco, Sebastián Carrasco y Raúl Díaz. Edén Carrasco toca en Aquinetón y Raúl Díaz en Ensamble Majamama, para que se hagan una idea de lo que puede pasar. ¿Y qué más? No, nada más por ahora. Capaz que demos algo más, tal vez. Vamos a comentarles lo que estamos escuchando de fondo, que puede ser una melodía que les parece conocida, está en el inconsciente colectivo de mucha gente que nunca supo de dónde venía esta música. Se trata de una composición de Erik Satie, hecha en el año 1988, por ahí. Pero esta es la versión de Isan en un 7 pulgadas que editó hace poquito como adelanto de lo que va a ser su nuevo disco llamado Plants Drawn in Pencil, que yo creo que ya por la hora no vamos a alcanzar a mostrar, pero sí vamos a mostrar esta canción o melodía o tema de Isan, editado por el sello More Music, y además una alternativa o una versión no sé cómo decirlo, procesada por el señor Akira Rabelais en su disco Aesoptrophobia del año 2001, que tomó este mismo tema pero lo procesó con su software o con su programa dedicado a esto llamado Argifontes Lire. Así que vamos a ir directo a la música mejor. Esto es Perdidos en el Espacio. Entonces primero con Akira Rabelais, con una versión así como bien, no sé, procesada, y después con lo de Isan, y volvemos. Todo data desde cuando vivía la tía Maud Smith y todo empezó hace muchos, muchos años. Thank you. Chan de fondo. Nos vamos a ir despidiendo. Les comento lo que acaban de escuchar. Primero fue Akira Rabelais, de su disco Aesoptrophobia, del año 2001, por el sello Returnel. Esta misma canción o melodía de Erik Satie, llamado Trois Gymnopédies, y la canción se llama Lente et Dolorose, algo así como lento y doloroso, por si no sabían. Eso, ¿cómo están? Los amigos de mi Alzheimer prematuro, Audiomorfosis, eso, Audiomorfosis, que ya están ahí afuera de la caseta. Así que nos despedimos con Isan, y bueno, el nuevo disco de Isan queda para la próxima. Entonces, esto fue Perdidos en el Espacio, nos vemos en 7 días más. Recuerden la tocata el día sábado con las Jonathan que estuvieron hoy día acá en Perdidos. Así que nos vemos. En el espacio.